Wester Spaghetti. Y hoy vamos a recordar Arizona Colts. Arizona Colt es una película del género western del tipo spaghetti del año 1966 de 118 minutos de duración filmada en Technicolor, también conocida como The Man from New Here, que traducido sería El Hombre de Ningún Lugar. Es una coproducción ítalo-francesa entre Leone Films y Orfeo Producciones, producido por Elio Scardimaglia y dirigido por Michele Lupo, sobre una historia de Ernesto Gastaldi y Luciano Martino, cuyo guión fue escrito por Ernesto Gastaldi. La fotografía estuvo a cargo de Guglielmo Mancori, siendo responsable del montaje Antonieta Zila, y la música fue compuesta por Francesco Di Masi. Arizona Call tuvo como protagonistas a Juliano Gemma, Fernando Sancho y Corinne Marchand, acompañados por Nelio Pazzafini, Andrea Bosic, Roberto Camardiel, Mirko Ellis, Rosalba Neri, Tom Feleghi, Valentino Macchi, Riccardo Pizzuti, Álvaro De Luna, Pietro Ceccarelli, Gianni Solaro, Pietro Tordi, Emma Barón y Piero Morgia. Y a su vez, sin acreditar, participaron John Barta, Peter Martel, Jeff Cameron, José Terrón y Elio Angelucci. La historia gira en torno de un fuliero jugador de póker, que es Juliano Gemma, quien está preso en una prisión cercana a la frontera de México, a la que llega un viejo vendedor ambulante en su carrito y le arroja una caramañola con pólvora encendida a la guardia. La explosión alerta a los soldados y aparece al galope la banda de exterminadores de Gordon Torres, personaje de Fernando Sancho, un forajido conocido como Reloj Torres, por un reloj de bolsillo que lleva, que heredó de su padre. Vestido con una chaqueta roja con charreteras, disfruta riendo cuando mata a los guardias y grita: "Liberen a todos los presos, porque necesita más miembros para su banda". El viejo arroja otra caramañola que vuela a un sector cercano a la celda del jugador, que patea la puerta y sale cuando todos se van. Le saca el cinturón con el arma a un bandido muerto y se lo coloca. Ve un caballo y lo monta, viendo al viejo caído dentro de una batea, y lo lleva siguiendo el rastro de la banda. Gordon arenga a los presos para que se le unan. Uno se opone y lo mata, por lo que los demás aceptan, pero alguien que dice "yo no", y es el jugador que trae al viejo al que apodan Whisky, personaje de Roberto Camardiel, por ser gran bebedor. Gordon interroga al jugador y pregunta su nombre, y le responde Arizona, y mirando su arma dice Colt, Arizona Colt. Gordon va a dispararle y la rapidez de Arizona le vuela el arma de la mano y enseguida le dispara a uno que está en la colina. Amenaza a Gordon, sube a su caballo y se va. Pero Clyde, personaje de Nelio Pazzafini, le dispara sin alcanzarle. Gordon envía a Clay al pueblo Blaston Hill para que estudie el ambiente y robar el banco. Arizona llega a un pacífico pueblito donde piensa tomar la diligencia a Blaston Hill, y aparece Clay vestido como un empresario y viajarán juntos. Gordon hace marcar a los presos con una S en el antebrazo izquierdo, lo que identifica a la banda. Arribados a Blaston Hill, Arizona y Clay observan el cartel del banco e ingresan al salón de Peter, personaje de Andrea Bosick, donde sus hijas Jane, personaje de Corinne Maljan, y Dolores, personaje de Rosalba Neris, atienden a los clientes. Clay seduce a Dolores y la lleva al establo, donde ella descubre la marca y la estrangula. Arizona solicita jugar al póker y se le ríen porque creen que no sabe cómo se juega. Recibe 5 cartas diferentes y dice servido. Cuando ofrecen cartas, gana la mano con póker de ases. En ese momento llega al pueblo una gran carreta y por el otro lado ingresa Gordon y Clay y otros, y entran al banco asaltando y mata a 2 por matar, con las armas cubiertas con telas para silenciarlas, y riéndose dice: abran la caja fuerte. Jane observa que Arizona gana de nuevo con 4 ases y ella dice: hace trampa, y le saca ases del bolsillo del saco. Del carretón le disparan a la gente y esto salva a Arizona. Gordon sale del banco y mata al sheriff cuando ingresa la banda disparando a diestra y siniestra y escapan del pueblo. Pedro descubre a Clay, el asesino de su hija, y le dice a Arizona que le pagará $500 si se lo trae vivo o muerto. Lejos del pueblo, Gordon le quita sus armas a los 7 presos que quedaron y Whiskey le saca dinero escondido del robo y luego les dice que se vayan. Todos corren y los mata uno por uno, y el último ya a cierta distancia, justo delante de Arizona, que aparece y lo atrapa Clay. Le dice que quiere hablar con Gordon y le comenta que ofrecen $500 por Clay y le propone un negocio. Gordon se enoja, le saca el arma a Clay y la arroja lejos y dice: el que la alcance que mate al otro. Ambos corren, pero se trenzan en una feroz pelea a puño y patadas, hasta que Clay agarra el arma, pero Arizona le toma la mano y ruedan por una pendiente escuchándose un disparo. Clay se yergue con el arma en la mano, pero cae muerto. Gordon no tiene mejor idea que dispararle a Arizona en cada pierna y en cada mano, y se van. Momentos después aparece Whiskey, que le ayuda y lo lleva al pueblo junto con el cadáver de Clay. Atendido por el médico, es cuidado por Jane. Pedro le paga los $500 a Arizona, que se repone, y tiene una mejor relación con Jane. Whiskey le comenta que le están mirando seriamente y no quiere terminar ahorcado si le descubren la marca. El padre de Jane no desea que corteje a su hija y lo echa del pueblo. Whiskey lo lleva a un viejo caserón abandonado, pero Jane los siguió y sabe dónde está. Gordon retorna al pueblo con su banda y se apodera del mismo, reuniendo a todos en la calle, exigiendo el dinero. Jane corre a pedirle ayuda a Arizona, y es cuando el viejo Whiskey saca 4 alforjas llenas de dinero y le dice a Jane: este es el dinero robado. Arizona dice: ahora veo por qué abandonaste la pandilla. Cuando Gordon está por comenzar a ejecutar a la gente, ocurre una explosión en el extremo de la calle. Gordon corre a ver qué es lo que pasó y sus secuaces le siguen, mientras la gente se dispersa y escapa. Es Whiskey que les arroja otra caramañola que explota cerca de ellos. pero Gordon le dispara, haciéndole caer otra encendida que explota y le quema su brazo izquierdo. Gordon, sonriendo, va a matarle cuando se escucha la voz de Arizona Cole y entre el humo de las explosiones se le acerca diciendo: ¿qué vas a hacer con esas manos vendadas? Y le dispara a cada una de ellas de nuevo. Pero lo que parecían ser las manos son un camuflaje de brazos dentro de las mangas de un capote que arroja hacia atrás e inmediatamente les dispara, bajando a 6 de sus secuaces, y corre tras un carro a recargar. Y tras un tiroteo, mata a todos los exterminadores. Gordon, a quien se le acabó la risa, corre y se refugia en la funeraria, a la que ingresa Arizona, donde se divertirá con Gordon, encendiendo velas y disparándole a elementos cerca de él, incluso haciéndole caer una corona encima, y le dispara al pecho, impactando al reloj del padre, que lo saca y deja sobre una mesada, y Arizona se lo vuela de un disparo. Gordon sigue disparando y recargando hasta que se queda sin balas, y es cuando Arizona inicia su revancha, disparándole a cada mano y a cada pierna, cayendo dentro de un ataúd al que hace deslizar hasta la puerta que abre el funebrero para que la gente le vea así, y se lo llevan en el ataúd. Jane se acerca y le abraza ante su padre, que ahora no se opone. El viejo Whiskey es curado y vendado por el médico y queda en reposo, bebiendo whisky, como siempre. Arizona está por irse y Jane se acerca y se besan. Ella le propone casarse y vivir juntos, y él dice: ¿y quedarme aquí? Bueno, lo pensaré. Monta y se aleja, cabalgando sin mirar hacia atrás. Arizona Cole es un western con todos los condimentos habituales, con final previsible, con buenos momentos, con destacado esfuerzo de producción y cierto humor. Buena fotografía a color, que aprovecha los ya conocidos pero inevitables paisajes desérticos del desierto de Tabernas, en Almería, Andalucía, España, donde fue rodada, y así como sus interiores, que se filmaron en los estudios Cinecittà de Lazio, en Roma. Arizona Cole fue estrenado en Italia el 27 de agosto de 1966 y en Francia el 10 de octubre de 1967, y en la Argentina se estrenó el 11 de octubre de 1967 en el cine Sarmiento de la ciudad de Buenos Aires y 9 cines de barrio. Y esto fue el Western Spaghetti, recordando hoy esta película con Giuliano Gemma y Fernando Sancho, que se tituló Arizona Cole.